Bueno, estamos acá en la actividad frente al INTA, del espacio Baja Asesinatos Laborales, y nos encontramos con Lourdes, una sobrevivienta. ¿Se acordarán ustedes de la masacre de Viales, donde murieron 6 personas? ¿Cómo te va, Lourdes? Hola, agradezco por darme este espacio para hablar. Sí, hoy yo justamente me acerqué porque vi que somos amigos, compañeras, estaba fuerte, la mamá, David Tamayo, que trabajaba aquí como junto en la Villa 70, y en todo este tiempo que pasó, yo vi, yo siento que como madre, lo entiendo a todas las madres, que perdieron a sus hijos, porque sus hijos murieron a causa por la policía, de los patrones, o como es el caso de Luis Viales, murieron 2 trabajadores y 4 niños. Todos ellos fueron víctimas de la explotación. Mira, en todas formas, en distintas formas, a la clase obrera nos van a masacrar. En el caso de Luis Viales, pasaron 13 años. 13 años y este quedó impune. 13 años estoy buscando, así de sanarme, quedé con un problema de salud a causa de ese incendio. A pesar de quebrar mi salud, pero mi fuerza de voluntad de seguir luchando no lo van a poder quebrar.